amor, mi amor está por los suelos. Y tú tan alto, mirando a mi desconsuelo, sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo. Ando volando bajo, vive solo en el campo.